Diario del Futuro. Un programa con buena gente. De 0 a 2. Por Nacional Rock. 42 minutos después de las 12 de la noche, seguimos aquí en Nacional Rock. Haciendo Diario del Futuro. Y del otro lado tenemos oyentes que nos dicen cosas como esta. Está Zambucetti del otro lado que dice: Diario del Futuro, Salamín, birra, quesito, hoy la pongo. Saludos. Bien, bien. Bueno, bien por él. Que sube el volumen de la radio. Arriba. Así formamos parte de ese momento. Por favor, no. Sí, dale, por favor. Y también está Joaquín Noa, arroba FedeGOtelli, que siempre nos escribe, que dice: un poco maraca el tema, no le gustó la canción que pasamos, pero dice: los escucho como siempre. Bueno, le mando un saludo, más allá de la queja. Si no te gusta, armate una radio. Ahora que todos podemos tener un medio, estamos ahí. Después acá saluda Santiago Rodríguez, dice: de haber sido los 7 chistes de Magneto y la familia Von Trapp salía solo. ¿Eh? Ay, no entendió nada. Ponele comas a los tweets, ¿sí? Volví a intentarlo. Bueno, hablábamos al comienzo del programa de esta conferencia de prensa que encabezó el ministro Agustín Rossi allá en la sede de Defensa, para contar una novedad que puede traer, digamos, cola desde diferentes lados, porque tiene que ver con archivo histórico, que tiene que ver con la última dictadura militar, pero que tiene una influencia inmediata con un montón de juicios de lesa humanidad y un montón de causas en las que se están investigando diferentes cuestiones que tienen que ver con los crímenes de lesa humanidad, como decíamos. En concreto, Agustín Rossi encabezó esta conferencia de prensa para contar que se hallaron 1.500 actas secretas que tenían que ver con documentos de la dictadura, de la última dictadura, y que daban cuenta de diferentes, ¿cómo decirlo?, diferentes aspectos y planes estratégicos. Básicamente, por lo que leí, eran los compendios de las actas secretas, digamos, se creían destruidas, ¿no? Sí, aparece como dato principal y como documento principal, por ejemplo, las listas negras, que siempre se habló de esto y nunca se revelaron tal y como se encontraron en estos biblioratos que aparecieron en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea. Para repasar un poco cómo es que emergen y cómo se pone de relieve toda esta información que hoy está siendo analizada y que en concreto no se sabe bien qué es, porque no se ha indexado, no se ha analizado, se está recuperando el material porque había papeles que estaban en muy mal estado, pero que más o menos da cuenta de diferentes aspectos que tienen que ver con el plan de terrorismo de Estado, claramente. El jueves pasado, quien llama a Agustín Rossi para darle cuenta de esta novedad es el brigadier Mario Callejo, que es el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea Argentina. Bien. Mario Callejo lo que le dice es que en una limpieza de rutina que estaban haciendo en el subsuelo del edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, encontraron una habitación que no se abría desde 1998. A la mierda. Nadie sabe por qué, nadie sabe por qué no se mandó a revisar y por qué tampoco no se abría. En esta habitación había una caja fuerte. Estaba en muy mal estado por producto de inundaciones, había acumulación de agua y digamos la habitación estaba bastante en mal estado, y dentro de esa caja fuerte estaban estos 1.500 biblioratos con 280 actas originales, entre las que se encontraban principalmente esto que decíamos, un listado, las famosas listas negras de perseguidos políticos entre el 73 y el 83. En las listas había intelectuales, gente de la comunicación, gente de la cultura. Rossi le yo algunos de estos nombres que aparecían ahí, se hablaba de Norma Leandro, Osvaldo Bayer, Héctor Alterio, Julio Cortázar, Norman Brisky, Víctor Heredia, Eva Giberti, actual integrante del Ministerio de Justicia, Federico Lupi. O sea, era bastante amplia este listado, que incluía en su listado más amplio, digamos, 331 nombres, porque iban, digamos, se iba reduciendo a medida que iba pasando el periodo que duró toda la dictadura. Muy amenazantes esos nombres, la verdad que era una amenaza para el país. Un compendio, un combo y de subversivos. Y es que imagínate si le hacían la batalla cultural a los milicos. ¿Te das cuenta? No voy a decir lo que se me está ocurriendo decir. Un convoy de subversivos que estaban clasificados en 4 niveles de peligrosidad, entre muchísimas comillas, aparecían clasificados de esta manera en 4 niveles. O sea, estaban en los listados y a su vez estaban ordenados y clasificados por distintos niveles de peligrosidad, como decíamos. Además de estas listas negras, lo que se encontró también Fue todo un documentos que dan cuenta como de un plan, de un sustento, lo que Rossi denominó como el sustento doctrinario e ideológico de la dictadura. Se encontraron documentos que, por ejemplo, firmaba Díaz Bessone, que dan cuenta del plan de acción que Díaz Bessone era el como el jefe de planificación, dan cuenta como del plan de acción general de toda la dictadura y que llevaba hasta el año 2000. Había como una primera etapa hasta los 90 y después una segunda etapa. Era como el proyecto de Hitler para perpetuar el Tercer Reich hasta el nuevo milenio. Sí, algo así. Esto también aparecía entre los documentos que se encontraron, entre estos 1500 biblioratos. Tuvieron que abrir esta caja fuerte con una moladora porque no sabían cómo destruirla. Y los documentos fueron inmediatamente trasladados al edificio Alas porque ese lugar para la gente del área de derechos humanos de defensa no era el espacio idóneo para poder analizar esta documentación, que dicen que va a llevar 6 meses de indexación y digitalización. Divertidísimo. Sí. No, en serio, ahí, debe ser fascinante. Sí, yo dije meterle la mano triste, a esos. Pero la verdad que hay que empezar a buscar en esas catacumbas de todos los ministerios, porque yo quiero ver, por ejemplo, qué dice de Furfaro. ¿Qué? ¿Qué dicen de vos? Porque yo sospecho que vos no tenés 15 años, que nos estás mintiendo. Yo soy eterno. Sí. Es el niño del pasado que llega para estar hoy acá. La verdad que es documentación de suma importancia, Rossi así lo decía. En este momento estamos hablando de documentos que tienen valor histórico, pero que también avistan esto, que es un documento de importancia judicial. Y de esta manera ahora vamos a compartir lo que decía Agustín Rossi al respecto. Es la primera vez que nosotros tenemos conocimiento de contar en nuestras manos con todas las actas de la Junta Militar durante la dictadura, digamos, ¿no? Todo lo que han sido las 280 actas que empiezan en el 76 y terminan el 10 de diciembre del 83. Me parece que ese es un elemento sustancial porque son originales. Y digo, es un documento histórico seguramente y será también un documento jurídico en la medida que la justicia así lo considere, digamos, un elemento probatorio en la medida que la justicia así lo considera, ¿no? Es importante lo que remarcaba Rossi porque fue así, de manera azarosa que se encontraron estos documentos. No es que había una investigación del propio Ministerio de Defensa ni de ningún área de gobierno en búsqueda concreta de estos documentos, sino que a partir de una limpieza de rutina, como decíamos, se llega a esta habitación y encuentran la documentación. Así que lo que va a desprender ahora no se sabe mucho porque esto no era algo esperado hasta el momento. Decíamos, se encontraron listas negras, se encontró este como plan, hipótesis de plan de gobierno que se estiraba hasta nuestros tiempos, hasta ahora, y también se encontró documentación que tiene que ver con la complicidad civil de la última dictadura, que relaciona a la Asociación de Bancos Argentinos, a ADEBA, que según documentos que aparecen allí, hacía su aporte económico a la última junta militar. A la caja. Así es. Mira. Eso por un lado. Otra cosa que mencionó Rossi, por ahora siempre hablando de lo que se dijo en la conferencia de prensa, porque los documentos no se tuvo acceso pleno, digamos, a ver qué había ahí. Rossi hizo mención a las causas que tienen que ver con lesa humanidad y en concreto hizo demasiado hincapié con lo que tiene que ver con la apropiación ilegal de papel prensa. Dijo que había documentos concretos que relacionaban la detención de la familia Gravier. Y cómo se seguía de cerca, cómo estos documentos daban cuenta de 13 actas en las que eran directamente la sombra de la familia Gravier. Así que esa información, según me decían, yo a la tarde hablaba con gente del área de derechos humanos de defensa, esa información va a ser indexada, o sea, se va como a hacer fichitas de esa información y se va a pasar a todas las fiscalías y juzgados en las que se tramitan causas de lesa humanidad. De oficio se va a pasar esa información y dice, bueno, si ustedes la quieren, nos remiten y se la enviamos y reviste interés para la causa en concreto. Bien, hay varias causas que podrían aportarse. De hecho, algunos especulaban hasta que podría llegar a aparecer en alguno de estos biblioratos la famosa lista completa de detenidos, desaparecidos y asesinados durante la dictadura, algo que no, que sí existió, cosa que ni siquiera seguro que haya existido, nunca se tuvo acceso y que sería nada, sería algo histórico. Y que nadie se olvidó de destruir, o no sabemos cómo es que fue a parar ahí. Rosy, bueno, mencionaba, lo vamos a escuchar nuevamente, hablaba esto de la importancia que tienen estos documentos con respecto a la complicidad cívica. Claramente en el resto de las actas, que son muchas, como dije, aparece que la detención de la familia Gravier estaba directamente relacionada con la venta de papel prensa a los actuales dueños de papel prensa, digamos, ¿no? Así ¿cómo que estaban? Me parece que estaban las dos cosas en esa sintonía. Lo de Adeva lo pongo en consideración porque me parece que es importante asumir esta idea de lo que significa que la composición de la dictadura fue cívico-militar, digamos, ¿no? Hay un aporte de un organismo como ADEVA a todo lo que era el proyecto que estaba elaborando la dictadura, ¿no? Hablamos de un plan estratégico, una hipótesis de gobierno, del vínculo con las asociaciones económicas, de lo que tiene que ver con papel prensa, y también había archivos en donde se sistematizaba un plan de comunicación. Por ejemplo, se hablaba de qué decir frente a la opinión pública con el tema de las desapariciones, cómo referirse a los desaparecidos sin usar esta palabra, usando eufemismos como averiguación de paradero. O sea, un poco lo que decían desde Defensa es que esta documentación da cuenta de lo que se viene diciendo desde el regreso de la democracia hasta ahora, que se trató de un plan sistemático y de que no, nada era al azar, o al menos había un horizonte común, y había estos documentos vienen un poco a poner de relieve esta sistematicidad que tenía la dictadura para actuar, digamos, en todos los frentes. Por eso al principio decíamos, está la complicidad civil, por un lado, después este plan de comunicación, cómo hablar frente a la opinión pública, frente a los medios nacionales y del mundo, y después estas listas negras, este listado en el que aparecían artistas, comunicadores, gente de la cultura de diferentes ámbitos que obviamente estaban en la mira, digamos, de la última dictadura. Rosy llamó un poco a que se intensifiquen las búsquedas de aquellos lugares poco transitados o poco habitados de los ministerios y de los espacios públicos. No van a dejar ladrillos sin golpear. Yo voy a empezar a mirar por abajo de las mesas, no sé, las cosas, a ver si encontramos algo. Como decíamos antes, todo este material que se encontró va a ser llevado a digitalización. Esto va a tardar más o menos 6 meses y después va a ser público el material que encontraron, porque va a formar parte del archivo de la Fuerza Aérea y cualquier persona lo va a poder ver o visitar. Vamos a ver dónde es que va a parar. Así que seguramente esta información va a agilizar va a puntualizar investigaciones de la justicia que ya tramitan en diferentes estrados de todo el país y que son causas federales que tienen que ver con juicios de lesa humanidad. Es una información bastante importante, una noticia, digamos, para celebrar. El azar hace que hoy estemos celebrando esto. Vamos a tratar de meter nuestras manos en esos volúmenes lo antes posible, o eso espero. Sí, eso esperamos. ¿Cerramos este bloque? Cerramos. Nico, vamos a escuchar. ¿Con quién nos vamos? A PES, banda que va a estar formando parte de este festival del que habla todo el mundo. PES haciendo Os Garcas, sin ningún tipo de relación con el festival.